Alma, si me hubieras dicho antes que viajaríamos en metro, habríamos salido más temprano. Nos tocó la hora pico. Y ya no cabemos en este. ¿Lo ves? No me dejaron ni entrar. Héctor, tómalo con calma. Mira, atrás viene otro. Vaya, nunca pasan tan rápido. Oye, y a todo esto, ¿a dónde vamos? A Etiopía. ¿A Etiopía? Entonces transbordaremos en la línea 3. Qué suerte, hasta sentado pudimos irnos. Se ve que tienes sueño. Sí, no pude dormir en toda la noche. ¿Por qué no te duermes? Yo te aviso cuando lleguemos. Bueno, pero me despiertas, ¿eh? No faltan muchas estaciones. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel. Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre el café, una bebida que no conoce fronteras. En Atlas conocerán más sobre Etiopía, su población y geografía. En la canasta surtida conocerán más sobre la relación entre México y Etiopía y más adelante sobre los mayores productores de café en el mundo. Y finalmente, en el Yerberito les contaremos algunas leyendas sobre el origen del café como bebida y después un cuento sobre las propiedades del café. Antes de comenzar, quiero presentarles a Alma del Valle, quien será nuestra acompañante en este viaje al este de África. Bienvenida, Alma. Muchas gracias, Héctor. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Héctor, despierta, ya llegamos. Ya, se me hizo un viaje muy largo. ¿Y ya viste por la ventana? Sí, nunca había visto esas montañas, pero ¿qué estación del metro es esta? Es el metro de Addis Abeba. ¿Addis Abeba es una nueva línea? No, Héctor, Addis Abeba es la capital de Etiopía. ¿Qué? Un momento, cuando dijiste que vendríamos a Etiopía, creí que te referías a la estación del metro, no al país en África. ¿Y cómo llegamos hasta aquí? En avión, obviamente. Lo difícil fue arrastrarte fuera del metro para tomar nuestro vuelo. Y después, cuando llegamos, traerte hasta aquí. Vaya que tienes un sueño pesado, ¿eh? Etiopía, si me hubieras dicho que hoy viajaríamos hasta acá, habría traído al menos un mapa. Atlas. Atlas. Hoy en Atlas les hablaremos sobre el país del cual se cree originario el café. Nos referimos a Etiopía. Etiopía es un país ubicado en el este de África, en la región llamada el Cuerno de África. Limita al norte con Eritrea, al noreste con Djibouti, al este con Somalia, al sur con Kenia y al oeste con Sudán y Sudán del Sur. Entre las distintas versiones del origen de la palabra Etiopía, sobresale una que dice que proviene del griego, Aethiops, que significa negro, y que era la forma en la que los antiguos griegos se referían a este territorio habitado por personas con ese color de piel. Etiopía era conocida antiguamente como Abisinia, de ahí que a sus habitantes se les conozca como etíopes o abisinios. El país tiene una extensión de 1.100.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a poco más de la mitad del territorio mexicano. En 2014, su población superaba los 96 millones de habitantes, razón por la cual se ubica como el país número 14 en el mundo por el tamaño de su población y el segundo país africano más poblado, después de Nigeria. La capital de Etiopía es Addis Abeba, que en el idioma amárico significa flor nueva. Es la ciudad más poblada del país y una de las capitales africanas más importantes. De hecho, es sede de la Unión Africana, organización regional que reúne a 54 países de ese continente. Addis Abeba es considerada una ciudad pluricultural, pues ahí se reúnen diversos grupos étnicos del país, hablantes de distintas lenguas, así como creyentes de muchas religiones. Es por lo anterior que esta ciudad es considerada uno de los centros políticos más importantes de África. Vaya, yo que creí que iríamos a la estación del metro Etiopía en la Ciudad de México. Me temo que te equivocaste, pero no te preocupes, estamos solo un poco lejos, digamos que a un océano de distancia. Bueno, lo sé, la distancia es mucha, pero aunque no lo creas, esa estación del metro guarda una estrecha relación con este país. La canasta surtida. ¿Sabías que la estación del metro Etiopía es un símbolo de relación entre México y este país africano? Miles de personas entran y salen todos los días de la estación del metro Etiopía en la Ciudad de México, pero lo que muchos no saben es que ese lugar forma parte de la historia diplomática de nuestro país. La estación del metro, así como posteriormente la del Metrobús, toman su nombre de una vieja glorieta que estaba situada en la intersección de las avenidas Cuauhtémoc y Xola, la cual era llamada Glorieta de Etiopía. ¿Pero por qué recibió este nombre? En 1935, pocos años antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial, la Italia de Benito Mussolini invadió Etiopía. Y al año siguiente, 1936, ocupó la capital, Addis Abeba, acción por la cual se anexó todo el territorio. la Sociedad o Liga de Naciones, antecedente de la Organización de las Naciones Unidas, decidió no aplicar sanciones a Italia por este hecho. Contrastando con el silencio que muchos países guardaron, una voz estruendosa se alzó en defensa de Etiopía, la del embajador mexicano Isidro Fabela, quien condenó la agresión italiana al país africano. En 1941, Etiopía fue liberada por los aliados, y el emperador etíope Haile Selassie I regresó de su exilio. El monarca no olvidó el gesto diplomático mexicano. Así, en junio de 1954, Selassie viajó a México para condecorar a Isidro Fabela y develar una placa conmemorativa en una glorieta de la colonia Narvarte en la Ciudad de México que llevaría el nombre de su país, Etiopía. En señal de amistad, el emperador etíope anunció que a su regreso inauguraría una glorieta en Addis Abeba que llevaría el nombre de nuestro país. Con el paso del tiempo y el desarrollo urbano de la Ciudad de México, se construyó la línea 3 del metro y un eje vial que atraviesa la zona, razón por la cual la glorieta de Etiopía y su placa conmemorativa desaparecieron. Contrario a lo que sucedió en nuestra ciudad, la Plaza México que mandó construir el emperador Selassie en la capital de Etiopía aún existe. Fue inaugurada en diciembre de 1958 y en la actualidad es la segunda más importante de Addis Abeba, ciudad en la que ninguna otra plaza lleva el nombre de un país. Con la construcción del metro en esa capital, que fue inaugurado hace unos cuantos meses, se creó también una estación del metro que pasa por la Plaza México y que lleva ese nombre. Para no olvidar nunca los lazos que nos unen, en 2009 las autoridades mexicanas colocaron en la estación del metro Etiopía una placa conmemorativa de la visita de Selassie en 1954, que sustituye a la que desapareció, así como una muestra fotográfica que ilustra aquel momento que quedará marcado para siempre en la relación de México con Etiopía. Ah, y lo olvidaba, se preguntarán por qué la estación tiene la cabeza de un león como logotipo. Bueno, esto se debe a, no solo a que el león es un animal representativo de África del Este, sino a que hasta 1975, con la caída de la monarquía en Etiopía, el león de Judá fue el escudo nacional de ese país. El león se convirtió en el símbolo de la dinastía monárquica en Etiopía, que se extendió desde Melenik I en el siglo IV hasta Selassie, el último emperador etíope en el siglo XX. Ahora ya lo sabes, la próxima vez que pases por la estación del metro Etiopía, no olvides que forma parte de nuestra historia diplomática. Y a todo esto, Alma, ¿me quieres explicar qué hacemos en Etiopía? Ah, pues venimos por una taza de café. Uf, esta va a ser la taza de café más cara que hayamos probado. Pero te aseguro que valdrá la pena. Supongo que no lo sabías, pero Etiopía es el lugar donde surgió la planta del café. Aunque existen algunas versiones que señalan que su nacimiento como bebida no ocurrió ahí, sino en Yemen o en otras regiones de la península arábiga. El Gerberito. Mitos y cuentos. Se cree que los ancestros etíopes del actual pueblo de Oromo fueron los primeros en descubrir y reconocer el efecto energizante de los granos de la planta del café. Aunque la planta del café es originaria de Etiopía, los encargados de distribuirla por el mundo fueron los árabes, de forma que las leyendas que narran el origen del café provienen de estas regiones, África del Este y la península arábiga. Así, los cristianos de Abisinia, hoy Etiopía, relataban que un piadoso anciano llamado Bata Marian, que significa esclavo de María, se pasaba el día rezando, en ayuno y en penitencia, hasta que un día quedó sumido en la inconsciencia, con su bastón apoyado en el piso. Al despertarse, observó el nacimiento del primer cafeto del mundo. El bastón había arrojado raíces y estaba cargado de hojas y frutos rojos. Pero a esa historia se suman muchas otras. Una de ellas relata la historia de Ali, un joven y apuesto curandero que trabajaba en el mercado de Gondar, en el África Oriental. Un día la princesa Jazmín, la hermosa hija del rey de reyes, pasó por el mercado. Ali y la princesa cruzaron sus miradas y enseguida quedaron enamorados. El rey ordenó apresar al joven y lo desterró del reino, ya que él no aprobaba la relación entre su hija y el joven curandero. Ali comprendió que solo con un regalo excepcional tendría alguna oportunidad de conquistar a su amada Jazmín. Durante 3 años buscó qué ofrecer al monarca. En las noches, para no quedarse dormido, él comenzó a tomar una infusión que había descubierto casualmente cuando unas bayas de un arbusto cercano cayeron en un jarro donde hervía agua. Ali estaba a punto de desfallecer cuando una noche comprendió que ese era el regalo que buscaba. Ali, feliz por su hallazgo, llevó su bebida al sultán y este quedó tan complacido que, en recompensa, le otorgó al muchacho la mano de su hija Jazmín. Otra de las leyendas acerca del descubrimiento del café, y quizá la más conocida, es la del pastor Kaldi, el cual prestó atención al comportamiento extraño de sus cabras, quienes corrían y daban saltos después de haber comido unos frutos rojos, parecidas a las cerezas, que encontraron en unos arbustos cercanos. El pastor, intrigado por lo que ocurría, decidió saborear los frutos del arbusto y experimentó efectos de euforia y se sintió lleno de energía. Decidió entonces llevar las muestras de hojas y frutos a un monasterio llamado Chedet en Yemen,

Lo cierto es que las cantidades varían de acuerdo a la zona en la que se prepara el café, y así también los nombres para designarlos. Y entre tantos dichos, lo único que yo digo es que el café, sea cappuccino, latte, macchiato o expreso, es muy exquisito y una delicia para nariz y el paladar. ¿Y qué decir del café moca? Una variante del café con leche que suele llevar un tercio de expreso y dos tercios de leche vaporizada, a la que se añade un poco de chocolate. Este café debe su nombre a la ciudad costera Moca, en Yemen, a las orillas del Mar Rojo, que ya en el siglo XV era un importante exportador de café que provenía de Etiopía. Vaya, entonces me queda claro, el café y muchas de sus variedades provienen de esta región. Sí, pero aunque venimos hasta Etiopía por una buena taza de café, en México también podemos encontrar un café de excelente calidad. La canasta surtida. ¿Sabes cuáles son los mayores productores de café en el mundo? El café se cultiva principalmente en los países que se ubican en el llamado Cinturón del Café, delimitado por el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. Entre estos países se encuentran los 10 mayores productores en el mundo: Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Etiopía, India, Honduras, México, Guatemala y Perú. En nuestro país, gran parte de la producción de café la aportan los estados de Chiapas y Veracruz. Sin embargo, la mayor cosecha de café en el mundo le corresponde a Brasil. Aunque México es uno de los mayores productores de café en el mundo, el consumo de esta bebida sigue siendo bajo. Por su parte, entre los mayores importadores de café sobresalen los Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón, Francia, Reino Unido y los Países Bajos. Es debido a la importancia del mercado mundial del café que en 1963 nació la Organización Internacional del Café, con sede en Londres. Los miembros de la organización son los principales países productores y consumidores del mundo, entre los que se encuentra México. De hecho, sus integrantes representan el 95% de la producción mundial de café y el 78% de los consumidores de esta bebida. Esta es mi segunda taza de café, seguro que me hará daño. He escuchado que la cafeína que contiene el café puede causar insomnio, aumento en el ritmo cardíaco, palpitaciones, tensión arterial, irritabilidad, ansiedad y acidez estomacal. Tranquilo, no te sugestiones. Si bien es cierto que la cafeína influye sobre el sistema nervioso, esos daños solo se presentan si el consumo es excesivo. Hay personas que pueden beber muchas tazas de café al día sin experimentar ningún problema. En cambio, los beneficios de beber café son mayores. Puede hacerte sentir más lleno de energía, ayudarte a estar alerta y concentrarte, reducir el dolor de cabeza, evitar coágulos sanguíneos, disminuir la depresión, e incluso diversos estudios muestran que a largo plazo puede ayudarte a disminuir riesgos de desarrollar cáncer, Parkinson y hasta diabetes. Vaya, con tantas propiedades creo que tomaré más. ¡Mesero, otra taza de café, por favor! El Yerberito. Mitos y cuentos. Una joven se quejaba a su padre acerca de su vida y cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó tres ollas con agua y las colocó sobre fuego fuerte. Pronto el agua de las tres ollas estaba hirviendo. En una colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impacientemente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos, el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó en un recipiente. Sacó los huevos y los colocó en un plato. Coló el café y lo puso en una taza. Mirando a su hija, le dijo, «Querida, ¿qué ves?». «Zanahorias, huevos y café», fue su respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Al sacarle la cáscara, observó que el huevo estaba duro. Luego le pidió que probara el café y ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. Humildemente, la hija preguntó, «¿Qué significa esto, padre?». Él explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo, pero había reaccionado de forma diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte y dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se había vuelto débil y fácil de deshacer. El huevo llegó al agua frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en agua hirviendo, habían cambiado al agua. «¿Cuál eres tú?», le preguntó a su hija. «Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Cómo eres tú? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿Eres un huevo que comienza con un corazón maleable? ¿Posees un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación, un divorcio o un despido, te vuelves dura y rígida? Por fuera te ves igual, pero eres amargado y áspero con un espíritu y un corazón endurecido, o eres como un grano de café. El café cambia al agua hirviente, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor también mejoren. ¿Y tú cómo manejas la adversidad? ¿Eres una zanahoria, un huevo o un grano de café? Cuento tomado del libro de Alan Percy, Einstein para despistados, soluciones atómicas para problemas relativamente graves de 2014. Llevo tantas tazas que ya hasta perdí la cuenta. Bueno, pues ahora entiendes por qué el café es tan popular. De hecho, es uno de los productos más comercializados en el planeta después del petróleo. No por nada, se estima que se consume a diario más de 1.400 millones de tazas de café en todo el mundo. Vaya, con esas ventas deberíamos poner una cafetería a nuestro regreso en México. No es mala idea, y es que el café ha generado toda una industria. Así hay una gran variedad de semillas, métodos de preparación, sabores, estilos y artículos para beber café. Oye, Héctor, mira, ese señor está preguntando por un café pendiente. ¿Qué se puede apartar una taza con mucho tiempo de anticipación? No, café pendiente es en realidad una práctica de solidaridad que apareció por primera vez en Nápoles, Italia. Los clientes pagan anticipadamente el café de alguien que no puede permitirse el lujo de una taza de café caliente. Así, dejaban en los establecimientos no solo el café, sino también la comida. Ah, claro, un cliente puede comprar un café y dejar pagado otro sin consumirlo, para que una persona que no pueda pagarlo pase por la cafetería y lo reciba sin costo alguno, pues el cliente anterior lo ha cubierto. Así es, esta práctica que nació en Italia ya se ha extendido a muchas ciudades de todo el mundo. Por eso no es raro encontrar cafeterías en la Ciudad de México que tengan un letrero con el número de cafés pendientes que tienen. Entonces ya quedamos. Cuando regresemos a México, pondremos una cafetería. Pero primero, debemos visitar algunos lugares en el país para conocer más sobre la historia del café en México. De cultos y parranderos. El día de hoy tenemos para ustedes algunas recomendaciones para que conozcan un poco más sobre el café. Si viven en Chiapas o planean ir de vacaciones por ahí, les recomendamos visitar el Museo del Café, que se encuentra en el centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Este museo, que abrió sus puertas en 2009, se ubica en un edificio conocido como La Casona, un inmueble construido en el año 1913 como casa-habitación del doctor Ramón Grajales, quien en 1934 la donó al gobierno del estado. En sus orígenes se instaló ahí el Museo de Arqueología e Historia, que después se convertiría en el Museo Regional de Chiapas y actualmente en el Museo del Café. Este lugar ofrece recorridos en los que los visitantes podrán involucrarse en un ambiente impregnado de aroma a café a través de las diferentes salas, en las que encontrarán desde máquinas y herramientas que ilustran el proceso de torrefacción del café hasta un laboratorio de catación y barismo. No se pierdan esta oportunidad para conocer sobre la importancia socioeconómica, histórica y cultural de la producción y consumo del café de Chiapas, uno de los mayores productores de semilla en el país. Si no pueden viajar hasta Chiapas, visiten el sitio del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, donde podrán hacer un recorrido virtual del museo. La segunda recomendación también se encuentra en Chiapas. El Museo del Café, que está ubicado en el centro de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Este espacio cultural tiene como objetivo mostrar al público la historia del café desde su origen, su llegada a Chiapas, así como el proceso de organización de los pequeños productores de la región. La última recomendación del día es para nuestros amigos y amigas en Veracruz y para quienes quieran aprovechar un fin de semana en este lugar. Los invitamos a visitar el Museo del Cafetal, Apan, que se ubica en la ciudad de Coatepec, en Veracruz. El museo tiene como objetivo dar a conocer los orígenes del café de calidad, la historia y la cultura del café, que los llevará por un fascinante recorrido donde conocerán las plantaciones de café de la región. Si visitan estos lugares, compártanos su opinión a través de las redes sociales. Bueno, parece que es hora de volver a casa. ¡Vaya viaje! Jamás creí que hoy conocería Etiopía. Solo que esta vez no te duermas, por favor. No te preocupes, tomé tanto café que no creo poder dormir en todo el mes. Con esto llegamos al final de Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre el café, una bebida que ha roto fronteras. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes. Así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook como El Alef Comunica Radio, en Twitter como @lalefradio y en nuestro sitio web www.lalefradio.org. Agradecemos a Alma del Valle por habernos acompañado en esta emisión. Gracias, Alma. Muchas gracias a ustedes por la invitación, la pasé muy bien. Participaron en la realización de este programa Miriam Rosas y Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo en grabación y en edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel. Torre de Babel.